Bienvenidos a otro programa de Rock Entre Amigos. Soy Quique Maiden y estamos en una entrevista de nuevo, en una charla. Y hoy os presentaré pues un sueño que he cumplido, ¿no? Que ha sido entrevistar pues a una de mis ídolas, a Elisa Martín, ex cantante de Darmour, Dreammaker, ahora en Hanka, a punto de editar un disco en solitario, y que también ha escrito un libro hace poco contando su vida, que hoy desgranamos también con ella un poquito para que la conozcáis bastante, para que os interese lo que ha sido su vida, que os interese su libro, que es muy interesante. Y creo que vais a disfrutar como he disfrutado yo con ella, ¿no? Una cosa es tenerla como una persona, como una cantante, ¿no? Una cantante en ese mundo del rock que tanto nos gusta, una de esas primeras mujeres que a mí personalmente me llamó la atención y que robó mi corazón en el aspecto rockero, pero que tras esta charla y unos contactos que hemos tenido tanto anteriores como posteriores, también ha robado mi corazón como amigo. La verdad es que me ha dejado absolutamente enamorado de su personalidad, de su forma de ser, tan sencilla y tan clara, tan sincera, que creo que vais a disfrutar de una charla que es absolutamente brillante, ¿no? Y que aparte de eso vais a disfrutar de su voz. Vais a escucharla en distintos grupos donde ella ha estado. Y creo que va a ser maravilloso. Así que no os entretengo más y disfruten de esta maravillosa persona que es Elisa C. Martín. We'll be right back. Recuerdo todavía hace sobre 20 años la primera vez que tuve en mis manos el segundo disco de Dartmoor y lo que significó para mí, ¿no? Escuchar esa voz de femenina que expresaba tanto sentimiento, tanta potencia y la verdad es que me dejó absolutamente enamorado de esa voz. Y hoy tengo la suerte de tenerla junto a mí. Elisa, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos, Quique, muy bien y muy contenta de estar contigo, la verdad. Muchas ilusiones que tengo yo de estar aquí. Pues muchísimas gracias por haber aceptado el reto de estar conmigo y atreviste pues, en este humilde medio que acabamos de empezar para poder hacer pues, una charla de lo que es tu vida musical, ¿no? Porque has tenido muchas experiencias y de diferente tipo, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Gracias a Dios, pues... Soy una persona que se suele mover mucho, soy muy inquieta y dentro de la música, que hace ya más de 20 años que soy profesional, que me gano la vida de una manera o de otra con la música, pues me gusta hacer cosas y bueno, no tengo ningún miedo de hacerlas y exponerlas al público, claro. Sí. Bueno, primero que nada diremos que hace poco sacaste un libro más o menos hablando de lo que ha sido tu vida personal y vida musical con bastante éxito, sorprendentemente, que está a punto de salir la segunda edición, ¿no, Eli? Pues ya ha salido, nos quedamos sin libros muy poquito, al poquito tiempo y ya está la segunda edición en marcha. Ah, pues sí, va muy bien, la verdad. Si no pasa nada, me haré enseguida que pueda con uno de ellos porque tengo muchísimas ganas de leerlo. Tiene que ser muy, muy interesante. Elisa, ¿el título del libro exactamente es De la delincuencia al heavy metal? Sí, es ahí. Mi vida, de la delincuencia al heavy metal. Mi vida de así la lo pusieron. Pues casi nada, ¿no? Eso quiere decir muchísimas cosas, ¿no? ¿Podríamos decir que el heavy metal te salvó un poco la vida? La verdad es que sí. Así dicho, parece como muy de película y muy, la música me ha salvado la vida. Pero en cierta manera, si te lees el libro, puedes entender en qué sentido lo digo, el que me salvó la vida. La verdad es que sí. La verdad es que empezaste con el tema de la música muy, muy pronto y viviste muchísimas cosas hasta, no sé, delincuencia, drogas, deporte también, ¿sí? No sé, cuéntanos un poco cómo fue esos primeros años tuyos a la hora de meterte en la música y lo que tenías un poquito alrededor, ¿no? Por las circunstancias de donde vivías y tantas cosas, ¿no? Pues mira, empecé lo típico que eres un crío y te pones a cantar y todo el mundo te dice, ¡ay, qué bien cantas! No sé qué. Entonces era como un poco el transistor de aquella época de la escalera, ¿no? Y las vecinas salían, ¡ay, Elisa, cántanos! Y tal, no sé qué. Y bueno, pues yo qué sé, yo cantaba, ¿eh? Y yo era muy echada para adelante y todo el día estaba cantando. Y mi madre pues se le estropeaba la radio y me decía, hija, apréndete esta canción de Isabel Pantoja o de Julio Bravo este, de ¿cómo se llama este? Nino Bravo, Nino y no Bravo. Sé qué. Y yo, sí, y yo me las aprendía todas para cantárselas a mi madre porque la mujer no sabía poner la radio ni nada. Y eso, y entonces yo cantaba desde pequeña y parecía que, mira, que nací con ese don de afinar, vamos a decirlo así. Y luego, pues claro, ya cuando te vas haciendo mayor, pues yo me iba a veranear aquí al lado de mi casa donde vivo ahora, aquí en Barcelona, bueno, en Tarragona, y aquí tenía yo a mi familia. Entonces tenía un tío mío que era cantante y tocaba la guitarra, ¿vale? Entonces, claro, imagínate, era heavy también. Y yo le veía ahí con el pelo largo, los tatuajes, ahí en plenos años 80, imagínate, ¿sabes? Se parecía un poco al Pirri, ¿sabes? A este, el Kinky este, te lo juro, así con el pelo así y todo. Y claro, yo le veía y me decía, le dejaban el muerto de que cuidara a la niña, ¿no? Entonces la niña pues se iba, claro, se iba con él ahí a los locales de ensayo, a los conciertos y todo. Y entonces él me sentaba en la batería, tú quédate aquí, no sé qué. Y claro, yo empecé a vivir ese mundillo cada verano que venía aquí, ¿no? Casi nada. Desde Madrid aquí. Claro, entonces a mí me encantaba y le quitaba las cintas de cassette, las escuchaba yo y todo el rollo. Entonces un día me recuerdo que escuché a un grupo que se llamaba Judas Priest. Casi nada. Y sí, ya ves, lo escuché y dije, ¿esto qué es? O sea, yo flipaba porque, claro, siempre escuchaba cosas más antiguas que le gustaban a él, rollo Deep Purple, claro. Black Sabbath, que no, de unido, ¿no? Black Sabbath o Deep Purple. Pero nunca había escuchado esos ¡guau! Esos gritos, sí. Y siempre todo era más Janis Joplin y tal. Y eso ahí fue como un clic en mi vida. Y dije, hostia, ¿esto qué es? ¿Sabes? Y ya de, a partir de ahí ya yo dije, hostia, yo quiero cantar como este hombre, ¿sabes? Y ya me empecé a, yo a mover, pero te estoy hablando que tendría 11 años, ¿eh? Casi. Entonces ya. Yo a mi padre le decía, papá, cómprame la cinta esta y cómprame esto. Y mi padre, ¿qué quieres? Y para Reyes, pues yo quiero esto de los Judas y todo lo que era de los Judas, ¿sabes? Yo era una locura con los Judas. Entonces, sí, tío, muy fuerte. Yo tenía, pues eso. Y dije, mira, yo... Ya me iba al Rastro de Madrid, me compré unos vídeos, vi vídeos musicales que no los había visto nunca, así heavy y tal, y dije, esto es lo mío, yo quiero hacer esto, yo quiero estar en un grupo de heavy metal. Claro, cuando yo le dije esto a mis padres ya tendría 12 años, y mi padre, ¿dónde va? Anda, ¿dónde va? No sé qué. Entonces, claro, como no podía, lo explico en el libro, sí. Como no podía, pues cogía y me iba, le decía a mi madre que me iba a jugar al fútbol, que yo estaba apuntado en un equipo de fútbol. Y yo decía, mamá, que me voy a entrenar. Entonces, claro, ella, para que yo no me escapara, me vestía de portera, que yo era la portera. Sí, sí. Entonces me dice, pues si te quieres ir a algún lado, te vas a tener que ir vestida así. Bueno, pues dicho y hecho. Me cruzaba todo Madrid vestida de portera, con las botas de tacos, clis, clas, clis, clas. Casi nada. Ya ves, tío, de Carabanchel a Barajas me iba. O sea, que es de madre mía, a la otra punta, ¿eh? Y me iba ahí a ensayar con un primer grupo que, bueno, en el libro explico lo que me costó también encontrar una banda y bien. Tal, porque no querían mujeres, todo eran chicos y, bueno, un rollo, ¿no? Y entonces ahí, pues al final me cogieron, les mentí en la edad, les dije que tenía 16 años. La hostia. bueno, porque yo me desarrollé súper pronto, ¿no? Y entonces parecía un poquito más mayor y tal. Y bueno, ahí empecé y me cogieron enseguida, les gustó un montón cómo cantaba, yo no tenía técnica ninguna para cantar heavy, de hecho no había cantado nunca, había cantado en la habitación de mi casa. Allá. Y bueno, parece ser que lo hice bien y tal, y empecé a cantar con ellos y a partir de ahí empezó mi vida. A partir de los 12 años, que lo recuerdo perfectamente, me subí al primer escenario con una banda de heavy metal, ostras, que hacíamos covers, sí, y a partir de ahí ya nunca más me bajé del escenario. Del escenario. Uh-huh. Just Bueno, como lo que queremos, sobre todo por mi parte, que la gente se interese por tu libro, más o menos, ¿a partir de qué edad tuviste relativamente esos problemas que cuentas en el libro hasta tener que llegar de irte de España para evitar ciertos problemas? Sí. Esto es verídico, o sea, es mi vida y es real. O sea, cualquier persona que me conoce ya lo sabe, ¿no? Y pues mira, ya te digo, a los 12 años empecé, ¿no? Y entonces, claro, era un sueño para mí estar ahí. O sea, era una locura. Yo flipaba con la música. Yo lo que quería era hacer eso. Por eso te digo que la música también me salvó mucho, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que a la par que eso, yo siempre he sido una chica muy buena. Era una muy buena niña. Sí. Mi madre me mandaba a tirar la basura, yo iba. Mi madre me mandaba esto, yo iba. Cogía el monopatín, me iba para arriba, para abajo, hacer todos los recados. ¿Sabes? Ese tipo de niña muy buena. Pero ¿qué pasa? Que vivía en un barrio muy conflictivo. Vivía pegada a Pan Bendito, que era donde había un montón de chabolas y todo este rollo. Y era en el momento en el que todo el mundo de la droga y todo esto estaba muy, muy a flor de piel. Sí, me estás hablando más o menos principios de los 90, ¿no? Sí, más o menos. Finales 80, principios 90. Sí, yo te diría que sería el año 88, 89... Una cosa así, 86, es claro. Que no lo sé exactamente, o sea, tendría que ponerme a hacer en un papel, no, ¿sabes? Sí, pero con 12 o 13 años me estás contando 86, 87. Sí, con 12 años sí, era claro. Eso. Entonces, claro, yo, como mis padres tenían un bar, pues yo era un poco la protegida, ¿no? A mí no me hacía nadie nada, ni nada, ¿no? Pero los amigos que tenía allí, pues, así nada. Eran malignos, ¿sabes? Eran malignos y bueno, resulta que mi padre, pues ya cuando era más mayor, ya no a los 12 años, sino ya más mayor, ya con 15, 16, una cosa así, que ya eres adolescente, pues mi padre pues nos hacía muchas jugarretas a mi madre, a mi hermana y a mí. Pues cosas que explico en el libro, que tampoco es que si no me extendería un montón. No, ¿sabes? No, entonces, lo que quiero, si quieres, pasas un poco por encima, más que nada porque sí que me interesaría que la gente se interese por el libro, más que nada porque vean que no la vida de una persona que está en un grupo, sí. A lo mejor hoy en día te ven como una persona con cierto éxito y tal, pero claro, tienes una espalda, o sea, tienes una vida pasada con muchos problemas y muchos conflictos que han hecho que seas la mujer que eres hoy en día. Exactamente, mira, yo resumiéndote te digo, problemas con mis padres, en mi familia, bueno, mis padres, sobre todo mi madre, o sea, mi padre, perdón, mi padre le gustaban mucho las mujeres, el vino, el gastarse la pasta y nos dejaba tiradas, total. Y yo, entre eso por un lado, y por otro lado, ese odio que tenía yo empecé a coger hacia mi padre, pues lo fui canalizando en cada vez acercarme más a este mundo de estos amigos míos, que eran entre comillas amigos, que eran más calaña, ¿no? Yo tenía dos tipos de amigos, los buenos y los malos. Pues yo empezaba a ir más con los malos, con los malotes, porque yo me sentía, había como un demonio dentro de mí, como por eso me gusta tanto Hulk, ¿no? Es que es como que yo era dos personas. Sí, empecé liberalizarte un poco, ¿no? Expresarte por ti misma y sí. Tenía mucho odio contenido hacia mi padre, ¿sabes? Entonces, pues lo típico, empiezas a probar drogas, a esto, lo otro, claro, las drogas parece que no te hacen nada, sí te hacen, te cambian el cerebro y si tú estás ya con una ira interior te lo potencia más, por lo menos en mi caso fue así. Empecé a irme con esta gente, empecé a robar y a hacer cosas con ellos. Total, que me metí en un mundo bastante chungo. ¿Qué pasa con esto? Que yo nunca dejé de lado la música. Yo cantaba, yo estaba en mis grupos y a la vez hacía esto. Por esa época tú estabas con grupos fijos, o sea, tenías de vez en cuando ibas cambiando de grupo y tal, no tenías un grupo fijo, ¿no? No, hasta que entré en Sabatán, pues estuve cantando con un grupo que se llama Five Cross, pues 3 o 4 años o algo así, y luego con otro grupo 2 años, por lo típico que se separan, que no sé qué, o que yo no estoy a gusto, o lo que sea, ¿no? Por lo típico de todo el mundo, vas pasando de un grupillo a otro, hasta que me acomodé en Sabatán, que con ellos estuve muchos años. Y lo que te digo, entonces, pues. Sí, te tuviste que. Estaba con esta gente. Perdón. Tranquila. Me juntaba con esta gente y ¿qué pasa? Que como la música a mí me gustaba tanto, yo seguía cantando, que es lo que estaba diciendo, a mí yo notaba que cada vez cantaba peor. Claro. O sea, no resistía nada. Esas noches de juergas, de fumar, de beber, de trasnochar, pues claro, luego te pasan factura. Claro. Por eso yo enseguida, ahora que como maestra de canto, pues sé detectar muchísimas cosas y les doy a mis alumnos sus consejos y tal. Bueno, el caso es que todo el rollo este, que lo explico todo profundamente en mi libro, un día pensé, vamos a ver, Elisa, si tú realmente lo que quieres ser en la vida es cantante de heavy metal, tú no puedes seguir esta vida. Tú tienes que elegir, ¿sabes? O el deporte y tu vida, claro, sana, y porque un cantante tiene que ser como una especie de atleta, o te vas a la mierda. Entonces, claro, fue cuando intenté salir de este mundo y ya me pusieron las trabas que me pusieron. Claro. Y tuve que coger la moto e irme. Sí, claro. Sí. Y así alejarte, resetear un poco tu vida, empezar, sí, a mentalizarte. Y bueno, persona fundamental en tu vida, tu madre, ¿no? Mi madre, sí, sí, totalmente. Mi madre es una persona, ¿sabes? Esas personas que supongo que habrán muchas madres así, que por no herir a un hijo se hiere ella misma, o sea, una cosa brutal. Que encima somos unos cabrones los hijos porque no nos damos cuenta de esto, es verdad. No, nos damos cuenta siempre tarde. Tarde, tío, luego después, ¿sabes? Sí. Y dices, joder, mamá, tío, lo que has tenido que pasar y encima con mi padre, pero es que encima yo dando también unos disgustos. Qué y unas triste. Cosas. Bueno, y luego ella siempre, que no, hija, que tampoco es para tanto, anda, venga, ¿qué tal? ¿Sabes? Sí. Y es la que siempre me ha dado fuerzas y la que me ha recogido cuando nadie me quería y la que ha confiado en mí siempre. Ella. Bueno, y vale. Te vas a Inglaterra, haces, reseteas, sí, un poco. ¿Allí haces alguna cosa en especial en el tema musical o tienes que volver para empezar de nuevo con Sabatán, supongo, ¿no? Exactamente. Yo cuando me fui a Londres estaba tan mal mentalmente, porque la mente es muy, sí, importante. Físicamente también, pero como era bastante deportista, yo allí lo que me dediqué fue a buscar trabajo, a looking for a job. Solamente sabía esa frase. Ya ves, tío, y porque traducía las canciones de los Judas y de los Maiden y todo, y ya tenía algún vocabulario por ahí, ¿sabes? O sea, que irías por ahí, Seven Son of a Seven Son, y irías, sí, yo decía, diciendo to cosas de eso. Breaking the Law, we. Sí, sí, I'm breaking the Law. Living After Midnight y tal. Menuda macarra. Pero totalmente, o sea, mi vida ha sido muy macarra, muy macarra. Menos mal que no te cogiste las letras de los Black Sabbath, porque si te encierran y te meten en unas misas negras y todo eso. Never. Ya te digo, ¿eh? Me iba defendiendo y bueno, lo que cogí fue un pequeño nivelillo de inglés. Aunque bueno, el inglés a mí nunca se me ha dado muy, muy bien. Es ahora cuando más piloto. Fíjate a la vejez viruela, tío. Bueno. Pero bueno, nunca es tarde. Nunca. Ese es el mensaje real de mi libro, que nunca es tarde, que te puedes caer y te puedes pegar una hostia que te cagas, pero tú te levantas y sigues andando, ¿no? Como si vas a por el pan y te caes, tronco, no te vas a quedar ahí en mitad de la calle. Pues te levantas, vas a por el pan y vuelves, ¿no? Pues así es como veo yo mi vida, ¿no? La de cagadas que he hecho y mírame, ahora soy lo que nunca nadie se hubiera imaginado, ¿no? Una profesional de la voz y una persona que sigue en la brecha, que gana el dinero con esto, aún teniendo mis carreras hechas y todos mis estudios, pero ya yo... ves. Lo que hago es música, ¿no? Claro. Y nadie daba un duro por mí, macho, o sea que, imagínate. Como tú dices en muchas entrevistas, experiencias, ¿no? Sí, claro. Sí. La experiencia, yo me he dado cuenta, tío, que los refranes estos, joder, ahora cuando eres viejo ya pareces el abuelo cebolleta, tío, ya cantando, ay, ¿esto qué? ¿Sabes? Pero es que es verdad, ¿sabes el refrán ese de que más sabe el demonio por viejo que corzo? Pues esto me pasa a mí, tío, la experiencia me ha hecho acumular un montón de sabiduría, de conocimientos y ahora los puedo transmitir a otras personas y me encanta a poder ayudar y ojalá hubiera tenido yo a alguien que me ayudara en aquellos momentos, ¿no? No solamente a salir de ahí, sino a ver la música como realmente debe ser, ¿no? Algo a tener respeto. Claro. Me estás contando más o menos cómo era tu vida en Londres, que te dedicabas al deporte, que en el aspecto musical supongo que lo tendrías en ese momento parado y decides volver a España. Y entras en las filas de Sabatán, ¿no? Que con Sabatán creo que solo editas un par de mini LPs o algo de eso, o no. Exactamente. Sí, con Sabatán fue la primera vez que entré en un estudio de grabación profesional, fíjate. Y yo no sabía ni lo que era eso, ni nada. Y ahí grabamos dos LPs, pero de 6 o 7 canciones, sí, que casi eran LPs, ¿sabes? Pues sí. Pero a nivel autoeditado, todo y eso, pero bueno, sí que realmente conseguimos hacer, yo, mi nombre ya estaba en ahí. Los circuitos, sí, underground de Madrid fue con Sabatán, claro. Todo el mundo me ha conocido mundialmente con Dartmoor, ¿no? Pero cuando empecé a hacerme mi nombre fue con Sabatán, con Sabatán, es el grupo que más cariño yo le tengo, ¿sabes? No, y pensando un poco hoy en día que puedes editarte un disco de forma autoeditada súper fácil, hay que pensar en las condiciones que un grupo tenía que autoeditarse en aquella época, un disco con su producción, su pasta, su distribución, es que no tiene nada que ver aquella época con esta. Pero tío, es que yo creo, Quique, que alguien, un chaval de 20 años ahora mismo, no se puede hacer una idea de lo que de cómo grabábamos antes. Claro, claro, ¿sabes? Sí. Es que no te lo puedes llegar a imaginar, ¿no? Y que era antiguamente autoeditarse. Ahora mismo tienes un home studio en casa y te haces tú aquí, que ni que sea una maqueta decente, te la haces. Sí, sí. Y antiguamente era imposible, es impensable, o sea, ni de coña, tenías claro. Como mucho un casé de doble pletina. ¿Sabes? No, ya no solo eso. Ni móviles, sí. ni ordenadores, ni nada, tío. Y que te escuchen, o sea, porque bueno, tú ahora lo subes en el Bandcamp y tal, o donde sea, y ya está, y te lo escuchan, pero antiguamente, para que a Sabatán, por ejemplo, lo tuviesen que escuchar simplemente en Cáceres, de pues Madrid, tío, a Cáceres. Claro, muy, muy bien, esa pregunta es muy buena porque realmente antiguamente éramos como muy, muy guerreros porque lo que teníamos que hacer era irnos a tocar sitios donde no nos conocía ni nadie, bueno, correcto. Como ahora también, pero ahora es lo que tú dices, como mínimo puedes colgar un cartel en internet, por lo menos alguien en YouTube o lo que sea, pero es que nada, o te ponían en la radio o no era, no, nada, eras invisible. Además, en el Facebook mismo tú puedes saber más o menos los seguidores que tienes en Cáceres, en Navarra, en Cantabria o en Valencia. Bien. Y más o menos tener una guía para cuando vas, tener una estimación, aunque no es el ser exacta, ¿no? Pero bueno, es sí, más pero o menos por comparar sí, las sí, épocas, sí. ¿No? Y estamos hablando de 20 años de diferencia, más o menos, ¿no? Sí, totalmente. Tú ahora mismo puedes hacer más o menos un escaneo, como dices tú, poner alguna encuesta, ¿queréis que vayamos a tocar? Oye, que a lo mejor responden 100 personas y luego van 13. Correcto. Pero bueno, ya sabes que van 13, pero exacto. Es que antes tú no sabías nada. Claro. O sea, tú ibas a ver qué pasa aquí, ¿sabes? Bueno, y aquí también hay que poner las ventas anticipadas, o sea, al poder comprar yo las entradas por internet, que puedes saber las que te la han comprado, y en aquella época para comprar yo una entrada, yo soy de Ontiñán, ¿no? Que hablando de Nino Bravo antes, Nino Bravo era de Ayelo, que se mató en principios de los 80, y es de un pueblo que está a 7 kilómetros de donde vivo yo. Casualidades. Anda, sí. Casualidad. Sí, pues te lo digo porque yo cuando quería ir a un concierto, yo igual quería ir a un concierto a Valencia y tenía que ir un mes o dos antes a Valencia a comprar la entrada para yo al mes siguiente poder ir al concierto, porque no tenía otra posibilidad de conseguirlo. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, antes las cosas eran diferentes, ¿no? No digo que sean mejor ni peor, no. Para mí eso eran peor, porque claro, no nos podíamos... Pero eran más, ¿sabes?, románticas, Elisa, claro. Eran más románticas. Romántico es, ¿no? No quiero caer en el tópico de antiguamente todo era mejor, no, lo hemos pasado muy mal, pero era más romántico y ya te digo, y cuando yo fui con las maquetas de Dartmoor a dar la murga, ahí, por favor, ponme, que fui como 15 o 20 veces a la radio, ahí a los 40 principales, a Mariano García, que en paz descanse el hombre. Hostia, eso ahora mismo, ¿quién lo hace? No lo digo porque lo haga yo, esto lo ha hecho mucha gente, ¿sabes? Pero ahora mismo, ¿para qué vas a hacer eso? Es una tontería, ¿no? Lo mandas por mail y tal. Era más romántico, sí, sí, pero sí, también, sí. Coño. Te damos con la puerta a la nariz en literal, ¿eh? Así es, así. Bueno, nos metemos en el aspecto musical, o si no, divagaremos mucho. Los problemas que tenemos en este tipo de programas, Eli, te he dicho antes que más que una entrevista sería una charla, es las divagaciones, ¿no? Que empezamos a irnos por las ramas y esto al final parece que sea algo, una charla de taberna, ¿no? De bar de estos rockeros, ¿eh? Ya ves, Kike, encima como empecemos a contarnos cositas, madre, del pasado, madre mía. Bueno, de Sabatán te capta Dartmoor, sí, ¿no? Por lo que yo sé, Enric es la que el que te oye cantar en Sabatán y dice, esta sí es mi chica, ¿no? Para Dartmoor. Sí, sí, fue Enric. Bueno, a ver, realmente fue él que yo estaba cantando con Dartmoor y, o sea, perdón, con Sabatán, y dice que me contó él a mí, esto me lo contó y me dijo, yo pasé por allí y escuché tu voz y dije, ¿esta voz? ¿Esto qué es? Buah, yo quiero a esta voz. No sabía si era un chico o una chica, exacto, me dijo. Sí, dice, esta voz la quiero yo para Dartmoor, no sé qué, porque se la había ido el cantante y tal, ¿no? Y al cabo del tiempo me parece que pusieron un anuncio. Un anuncio, pero súper cutre, en un papel ahí igual trapero, que te cagas, en una tienda, y yo cogí, o algo así pasó, es que no me recuerdo bien, y llamé, y entonces fue cuando Kike me dijo, hostia, pues eras tú la que yo quería, ya ves, para mi banda, y me hicieron una prueba y me quedé. El destino. Ya ves, Pues mira, yo sé que el primer disco, yo lo escuché en su época, a mí me llamó poco la atención, más que nada por la producción. No es un disco que compositivamente está bien, pero esa producción que tiene, un poquito pobre por circunstancias, porque la discográfica en aquella época, que era Arise, empezaba, llevaba poquito tiempo Arise, pues bueno, no le saca el jugo que tenéis como grupo, ¿no? Pero cuando a mí me llega el segundo disco, me quedé absolutamente flipado, Elisa. ¿Qué salto más grande disteis, Tienes toda la razón. Mira, yo te digo una cosa. Yo cuando escuché la banda esta por primera vez, claro, yo venía del heavy metal clásico, sí, y de repente me meto a cantar con un grupo de power metal, sí, así de fantasías y cosas de estas. Sí, podríamos decirlo como así, épico, ¿no? Barroco. Sí, tal, sí, sí, un poco barroco y tal, que al final luego ya nos declinamos un poquillo más por el rollo más neoclásico y tal, ¿no? Correcto. Pero bueno, sí, lo que es el power metal, ¿no? Claro, al que yo cantar heavy metal, las exigencias como vocalista para cantar power metal no tienen nada que ver. Parece que sí, pero no, ¿eh? No. Tienes que cantar con otra técnica y todo. Y yo, claro, cuando grabamos el primer disco, que como tú bien dices, la producción es una basura, ¿sabes? Que ahora es muy curioso que me han llamado productores muy grandes, productores de Estados Unidos, diciéndome, oye, Elisa, me gustaría rehacer el disco, o sea, hacerlo otra vez, porque soy un fan y me encantaría, porque este disco tiene mucho potencial, pero la producción es una mierda, ¿sabes? Digo, pues sí, tiene usted razón. el productor de Dragon Force. Casi nada. Sí, sí. Entonces, las composiciones de las canciones son buenísimas, ¿sabes? Muy buenas. Pero claro, estuvimos grabando ahí, no teníamos un duro, ¿sabes? Y casi no nos cogen porque yo era una chica y todo, siempre lo cuento y me hace gracia, ¿no? Y ahora soy súper amiga de los de Arise, o sea que ellos majísimos conmigo, ¿no? Pero en su momento no me querían, ¿no? Y Y cuando yo escuché la producción dije, qué pena, ¿no? Sí. Porque entre que yo no... O sea, yo canto bien en el disco, pero no canto como debería. Mm. Porque, claro, la exigencia fue diferente y yo no estaba habituada a cantar power metal. Mm. Mi inglés, pues de aquella manera, ¿sabes? Que yo lo reconozco, no hay ningún problema. Pero las canciones eran buenas y yo pensaba, qué pena, ¿no? Pero el segundo me cago en 10. Se lo dije al Henrik y le dije, tío, es que el segundo disco tiene que ser increíble. Y yo... Digo, porque es que esto es una mierda, no sé. Bueno, yo estaba súper asqueada también como tú. Y cuando cogió Arais, tuvieron mucha vista y dijeron, sí, esta banda tiene potencial, me lo voy a llevar a grabar a algún sitio bueno, porque no es como ahora. Y nos llevaron a donde grababan por aquel entonces Labyrinth, sí, y... A Italia, y ¿no? A los Newsin. Sí, señor, exactamente. Nos llevaron allí con un productor de puta, sí, madre y yo... Estuve, te lo juro, Quique, desde un año entero, desde que grabamos el Shadowland hasta que grabamos el The Hall of the Olden Dreams, sí, mira, cantando, pero como una loca, practicando, pero algo obsesivo, que por eso también dije, es que esta técnica tengo que cambiarla, fijándome, estudiando, bueno, increíble. Y claro, el salto entre la producción, sí, los músicos que se pusieron la pila, yo que me puse la pila, que canto, vamos, que no es por decirlo, pero ese disco lo canté súper bien, sí, porque yo estoy muy orgullosa del trabajo que hice, porque me costó un huevo, tío. Y es lo que tú dices, o sea, yo cuando lo escuché dije, ahora sí, sí, ahora ya, si no gustamos, que no sea por la producción, por favor, que sea porque no le gusta al grupo y ya está, tío. Entonces ahora sí, ya estaba contenta. Y es que es verdad, menudo salto, macho. Yo, estamos hablando del año 2001, más o menos, 2001, sí, salió ese disco. Bueno, en esa época, sí, podíamos decir que el power metal ya había pasado su cúspide, ¿no? Los Blind Guardian ya habían editado sus grandes discos, Angra también, incluso habían sufrido la marcha de André Matos, ¿cómo decirte? Stratovarius también ya habían estado, ya estaban empezando a editar, pues, discos. Podríamos decir que estaba en el punto álgido, ¿no? Pues que todavía un disco de un grupo, entre comillas, novel, me impactase tanto como el vuestro, y estamos hablando de que vuestro disco salió después de Legendary Tales de los Rhapsody, de los Nightfall y Middle Earth de Blind Guardian, del, ¿me entiendes? Del Angel's Cry o, sí, el Holy Land de Angra, de Y estás diciendo todas las versiones que hacíamos, tío. El Mirror, ¿sí? Mirror, hacíamos, claro, es el Kerrion de Angra. O sea, tu forma de cantar en el The Hall of the Olden Dreams, me da la sensación como si hubieses cogido en parte, porque las melodías del disco, aunque las letras, que eso ya vendrá luego, ¿no? Un poquito el conflicto que vino en el grupo fue a la hora de hacer las letras, pero las melodías vocales eran tuyas. Pues las melodías vocales normalmente las solíamos hacer entre el compositor de la canción y yo, pues arreglábamos. Y ¿mamabais, sí, mogollón de Hansi Cars de Blind Guardian, puede ser? Buah, de Blind Guardian, de Stratovarius, de... Pero yo te lo digo por las modulaciones y esos cambios que tenéis de melodías y más dulce a cambiar de golpe a zonas más rabiosas que haces en temas, que es lo que te he dicho yo anteriormente, ¿no? La de Salt Lake, que es para mí mi favorito, es que coges unas melodías vocales y juegas de una manera con las voces cambiando, que eso en directo te tiene que costar una absoluta barbaridad, que me, sí, recuerda mogollón a Hansi Korch de los Guardian. Vale, si te refieres a eso, eso es cosa mía, porque, claro. Porque tiene, sí, la verdad es que es muy inteligente por tu parte y muy, muy observador, porque realmente lo que te he dicho antes es cierto. Yo empecé a empaparme de power metal, yo venía del heavy metal, claro. Yo no escuchaba esto, como mucho escuchaba Halloween, ¿vale? Pero yo no escuchaba ni Blind Guardian ni esta gente, porque para mí es que esto es power metal. Yo soy heavy, ¿sabes? Yo soy, yeah, heavy. No es true, ¿no? No es true. Estos dragones, no sé qué. Buah, mira, ahora soy, vamos, fanática absoluta. Pero entonces me tuve que poner la pila, Quique. O sea, tuve, sí, que escuchar a esta gente. Entonces, claro, yo iba cogiendo... Por aquí Hansi Kurz, me encanta esto que hace, esta rabia, no sé qué. Me encanta el agudo limpio de André, sí, Matos aquí. Me gusta cómo modula el tío este de... Coti, bueno, Sonata Ártica me gusta mucho. Cotipelto, me encanta cómo hace estas modulaciones aquí. Y yo, pues como que hice un cóctel y, sí, me lo traje a mí, a una voz de mujer. Absolutamente. Y hice lo que pude dentro de las melodías, ¿no? Y eso ese toque lo hacía yo gracias a ponerme de verdad. Es decir, voy a estudiar de verdad este estilo, ¿sabes? We'll be right back. imagínate. Y encima tú sales con Darkmoor, que dais un poco el salto en la época que el metal femenino, entre comillas metal femenino, ¿no? Empieza también a crecer, ¿no? Y a caminar, y vosotros vais un poco paralelos pues con grupos como Nightwish o After Forever, A Posterior Épica, Theater of Tragedy, ¿no? Grupos góticos que también empiezan a meter muchas voces femeninas. ¿Qué te pareció a ti en esa época todo ese movimiento que creció tan increíble, ¿no? Por esa parte femenina que parecía que ya por fin metían esa patita y no se quedaba solo con Doro o con Lita Ford, esas un poquito rockeras del pasado, ¿no? Entre comillas. Joder, pues a mí me encantaba eso, porque la verdad es que ir siempre a conciertos y a festivales, eras tú la única chica que había en todos los lados siempre, ¿sabes? No había como una representación de mujeres. De hecho, a mí muchas veces me han dicho que sí era la del merchandising, ¿sabes? Digo, pues no. Qué buena es esa, tú. Ni la de taquilla tampoco. Soy la cantante. Ah, bueno. O sea, que imagínate, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. A mí me gustaba mucho, ¿no? De hecho, fíjate, es curiosísimo porque en aquella época, por eso se me reconoció tanto a mí dentro del power metal, porque dentro del power metal empezaron a salir, bueno, dentro del power metal no, pero luego empezaron a salir ramificaciones, Nightwish fue la hostia, bueno, a mí es uno de mis grupos favoritos, contar ya sobre todo, porque, claro, fusionaron el metal con cantante de ópera y tal, y luego la otra empezó a hacer que sí un poquito de guturales por aquí, la otra por allá, pero lo que era una cantante de power metal cantando que no fuera lírico o gutural, sí, no lo estaba yo. Exacto. Que como, a lo mejor habría un montón de chavalas ensayando en sus esto, pero lo que es un disco, no lo había. Entonces, claro, yo salía por ahí como la cantante de power metal del mundo, ¿sabes? No la mejor, pero porque en el libro que han puesto eso también, bueno, oye, si la gente me considera la mejor, yo no tengo la culpa, ¿sabes? Pero bueno, pero si no, contamos como registro vocal de power metal puro y duro, no hay, bueno, sí. Hoy en día sí, ¿no? Pero en aquella época no habían, es verdad todo lo que estás diciendo. Sí, es que no había una cantante chica que cantara, pues eso, como Fabio Lione, como exactamente todo este tipo de cantantes. Y claro, luego cuando hice Fairyland, pues ya cagaste, ¿sabes? Ahí era como, ya terminé de consagrarme como la cantante de power metal, ¿no? Claro. Entonces, claro, que yo empezara a ver esa emergencia de chicas, sobre todo cantantes, ¿no? Ahora parece que va habiendo más otras instrumentistas, sí. más guitarristas, más bateristas, gracias a Dios. Pues a mí me ha encantado. Ojalá, es que las mujeres estamos ahí, coño, y somos heavies. No somos la novia del heavy, coño. Pues mira, hablando un poco de esa época fue un poco la del cambio, ¿no? Esa época de... Parece que estábamos en el punto culminante y de golpe, por la era de internet, por esa generación que un poco empieza a hacerse mayor y ya entras dentro de otras obligaciones, ya no eres ese joven que puede ir a todos los conciertos a comprarte música continuamente y pega ese bajón. Tú en Darkmoor todavía no estarías en ese momento, ¿no? Todavía estaría en un poco de auge, incluso con bastante éxito, porque con Darkmoor incluso te vas a Asia, hacéis algunos conciertos, tenéis bastante éxito. En España, aunque creo que Darkmoor nunca en España ha tenido un éxito muy, muy masivo en el aspecto de que nunca os han hecho el caso que deberían de haberos hecho, ¿no? Así como a otros grupos igual enseguida les han dado más bola. A Darkmoor siempre, a lo mejor el hecho de cantar en inglés, no lo sé, o el estilo, o el grabar fuera de España, como si estuviesen un poquito ahí apartados, ¿no? Sí, tienen éxito, son buenos, tal, pero... ¿Y cómo fue esa época? Cuéntame un poco esas pequeñas giras que hiciste fuera de España, incluso en España. Pues mira, con lo que dices te voy a decir una cosa. La sensación que yo tengo ahora, desde la época en la que vivo ahora mismo, en el presente, si miro para atrás, yo la sensación con la que me quedo es con que la gente nos quería mucho, sí. ¿Sabes? Cuando íbamos a los conciertos, aunque hubiera 40 personas, se volcaban, se sabían los temas, tal y cual. Pero luego, por otro lado, era como que no nos hacían ni puto caso, ¿sabes? No nos llamaban para sitios y tal, sin embargo, pues hemos teloneado gente porque luego hemos tocado en festivales. Cuando tocábamos en festivales todo el mundo se sabía las canciones, pero luego donde vendíamos discos era en Japón. Digo, pero ¿esto qué pasa aquí? Claro. Y luego íbamos a tocar a un pueblo, íbamos a tocar a Sevilla o algún pueblo, no venía ni 100 personas. Íbamos a tocar a no sé dónde, pero luego íbamos a Alviña y estaba todo el mundo loco con nosotros, ¿me entiendes? Y sí. Ahora, aquí, en el presente, todo el mundo me recuerda como la cantante de Dartmouth, todo el mundo ojalá que te hubiera visto, no sé qué, bueno, ya de Sudamérica ni te cuento, o sea, es una locura, la gente está deseando que va, cuando vengas a presentar tu disco en solitario, canta algunas canciones de Dartmouth, o sea, imagínate, ¿sabes? Sí. Y yo digo, pero entonces, ¿qué pasa aquí, tío? Claro. Estábamos o sea, yo siempre he visto que con Dartmouth, cuando yo me fui de Dartmouth, yo siempre he notado que cada año hacíamos un escalón hacia arriba. Nunca he visto que íbamos hacia atrás, siempre hacia arriba. Y aún así, bueno, yo tomé la determinación que tomé, pero siempre he visto que íbamos hacia arriba, la verdad, pero siempre íbamos tan poco a poco. Y en las entrevistas recuerdo hace muchos años que me decían, ¿por qué vosotros creéis que tal? ¿Es porque cantabais en inglés? Lo mismo que me has preguntado tú, ¿no? Digo, pues no sé, a lo mejor hay que cantar en castellano para que en España te valoren un poco, ¿no? No lo sé. Hasta hace poco yo todavía lo pensaba, ¿eh, Elisa? Porque, mira, sin ir muy, muy lejos, hoy en día, un grupo como Snaggaze, ¿no? Los antiguos, bueno, no me acuerdo ahora el grupo que venían, de dónde vienen, ¿no? Del grupo que venían, no me acuerdo. O, por ejemplo, Lords of Black, ¿vale? Lords of Black, casi nada, ¿no? Con Tony Hernando, con Ronnie Romero. Tienen cierto éxito aquí en España, cierto, pero fuera de España es una auténtica locura lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo es posible que todavía estemos así, ¿no? Y muchas veces escuchas críticos hablar sobre la pronunciación del cantante, ciertos cantantes españoles sobre el inglés, y continúan diciendo sobre el tema de cómo hablan el inglés. Y yo muchas veces digo, coño, pero ¿habéis escuchado a Klaus Main cantar Winds of Change en español? ¿O habéis escuchado? Y nadie ha dicho nada. O sea, mira, yo te digo una cosa, mi productor, el productor que tengo yo ahora para mi disco en solitario, vive en Los Ángeles y tengo todos mis amigos ahí en Los Ángeles, y ellos se parten el culo de Hansi Kurtz, ¿cómo pronuncia en inglés? Y se parten el culo de Fabio Leoni, claro, de todos, de los alemanes, de los otros, pues normal, porque tienen el acento. Y es que nosotros, por muy bien que hablemos inglés, que lo hablemos perfectamente y lo pronunciemos bien, tenemos acento. Nuestro acento no nos lo pueden cambiar, no lo podemos cambiar, es imposible, imposible. Imagínate. Es imposible. Entonces, a mí me parece como bastante, no sé, muy snob por nuestra parte, por los españoles, digo, el estar diciendo, ah, es que qué pronunciación y tal, pero tío, o sea, ¿qué me estás contando? Sí, ¿sabes? Que todos los finlandeses y los alemanes, todo el mundo pronuncia mal el inglés, que no seas tú de esa lengua materna. Claro. Escuchando vientos nuevos, verano atardecer, soldados a pasar, escuchando vientos nuevos. Chica, el mundo más, ¿quién iba a creer que fuéramos tú y yo hermanos? El futuro ya se ve, se puede hasta tocar, soplando con los vientos nuevos. Entonces, te da esa sensación de que el crítico está siempre buscando ese resquicio por donde poder criticarle, ¿eh? Sí, pero yo te digo una cosa, Kike. Sin los haters no se podría hacer mejorar una carrera tampoco. Muy Es verdad. También es verdad. Pero necesitas esa masa crítica que te ponga a parir. A mí me la suda. Yo al principio lloraba. Buah, no te puedes hacer una idea cómo lloraba. Se metían con mi físico, con mi condición sexual, con todo, macho, que si era un tío, que si me he creído, que si era una chula, bueno, me han dicho de todo, ¿sabes? Y yo lloraba y pensaba que no lo iba a poder soportar, hasta que entendí de qué iba esto. Claro. Y cuando entiendes de qué va esto, cuando no tienes nadie que te critique mal, dices, malo, malo que me están aquí haciendo, ¿sabes? Es mejor que te odien que no que pasen de ti, ¿sabes? Sí, sí, que como dicen, ¿no? Que hablen, aunque sea mal, pero que hablen de mí. Exactamente, así. Pues sí, eso es así. Bueno, tenéis un éxito bastante, bastante grande con el segundo disco. Pasáis al tercero, y en el tercero, que es para mí bastante, o sea, tan bueno como el segundo, igual no te sorprende tanto, porque ya es una continuación prácticamente, ¿no? Pero continuáis teniendo éxito, es un grandísimo disco. Pero ¿qué pasa, Elisa, para que decidas, cuando estáis ahí en la cresta, dejar el grupo? Sí, cuando sacamos el segundo, o sea, el tercer disco, el Fall of luego Melody sacamos. Boy. Ese fue un EP que sacamos de canciones raras. Espérate, que ¿sabes? Lo tengo aquí. El tercero, el The Gates of Oblivion. Sí, que los tengo los dos delante, ¿sabes? Anda, que yo, que no me lo sepa, macho. The Gates of Oblivion, pero es que también tienes muchos discos y mini LPs. Ya, y que tío, single. Que me ha ido. Luego sacamos otro disco también de rarezas, que fue el Between Light and Darkness. Correcto, que ese es lo último que grabaste, ¿no? Sí, esto fue lo último, sí. Pero lo que pasa que es eso, ¿no? Y es lo que te decía, que íbamos a más, ¿eh? Porque ya había contratos sobre la mesa de cosas muy importantes. Que si yo hubiera sido de otra manera, hubiera dicho, mira, Elisa, aguanta, aquí, aprovechate de lo que hay y listo, ¿sabes? Pero, hostia, Quique, te voy a decir una cosa. No es lo mismo una persona... La edad. No sé. Sí, tío. Vas creciendo y vas viendo, además, que yo era, soy como, no sé, 8 o 10 años más mayor que ellos. No sé, una cosa así, ¿sabes? ¿Ah, sí? Me he sorprendido tu edad porque estaba yo buscando un poco los datos para saber más o menos los discos con qué edad y tal. Y eres más mayor que yo. No esperaba que fueses más mayor que yo. Sí, yo voy a cumplir ahora en agosto, el 3 de agosto, voy a cumplir 46. Yo 45. Y yo cuando... Mira, ¿eh? 44, pues respeto a los mayores, ¿eh? Pues yo cuando entré, yo tenía 26 o 27 años y el batería era un niño de 18. O sea, así te lo digo. O sea, y claro, eran más pequeños. ¿Y qué pasa? Que fueron creciendo y yo también era más mayor y unas gilipolleces y unas tonterías que no eran normales. Entonces, a mí ya, yo no pensé ni si estábamos siendo más famosos y íbamos a ir a de gira aquí, de allá. Yo pensé en que a mí un grupo, yo no tenía conciencia de una banda de esas maneras y yo no iba a aguantar más porque llevaba ya muchos años aguantando cosas que no me apetecía. Y ni me lo pensé, ¿eh? Era eso de decirme adiós, a tomar por culo. A mí me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió porque sí. Estabais a punto de tocar cerca de donde vivo yo y os iba a ver por primera vez, pero creo que fue cuando os lo dejasteis. Sí, pues puede ser. Y puede ser. Bueno, de todas las formas, sé que el problema vino un poco por el tema de las composiciones, también un poco que te sentías un poco encorsetada dentro del grupo, no te dejaban relativa libertad para tanto hacer letras como para tu comportamiento, ¿no? Por decirlo de una manera, también eras un poco el alma libre del grupo, ¿no? La más, entre comillas, rebelde podría ser. Bueno, si lo puedes llamar así, vamos a decirlo que sí, puede ser. Yo siempre he sido una persona que... Siempre he pensado que una banda es una banda, ¿sabes? Si tú tienes un grupo y tú eres parte de un grupo, tú no puedes ir por libre. Tú tienes que preguntar a tu grupo, oye, ¿qué hacemos? Y hay un consenso y correcto. Todo se habla. Tú no puedes coger y elegirte tú aquí como Napoleón, ¿no? Ya. Venga, yo soy aquí el guays. Y aquí se hace lo que yo diga o si no monto aquí en cólera. Pero no era solo eso. Eran muchísimas cosas, sí. Pequeños detalles con los fans, con esto, que si no hay catering, que si no sé cuánto. Y claro, ¿qué pasa? Que todo pasaba por mí, porque ahí la que se movía era yo. Yo era la que hablaba con la gente, yo era la que daba la cara de todo, yo era la que hacía todo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si los miembros de mi banda están haciendo el gilipollas, aunque sea solo uno, pues todo luego cae a mí. Oye, Elisa, tía, o sea, te estoy trayendo aquí a telonear a Scorpions y me estáis diciendo que qué pasa con esto, que qué pasa con lo otro. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Y claro, me venían a mí y era, y yo, pero tío, tal. Y cada día era una bronca por chorradas. Luego, aparte de eso, lo que te decía, ¿no? Yo lo de las letras, eso, a mí eso no me gustó nunca. O sea, no por la persona que las hacía, que es una maravillosa persona a la que a mí me cae súper bien. Coincidí con él en el bolo de Dartmoor, en el aniversario, y genial, ¿eh? Es un tío maravilloso. Si no es él. A mí lo que yo no entendí nunca y nunca me llegaron a explicar es por qué yo, sabiendo escribir y haciendo letras, y yo soy la que las va a cantar, ¿por qué no las escribo yo y las tiene que escribir alguien fuera del grupo? Sí, ¿por qué una persona externa al grupo? Oye, ¿qué quieres escribir tú que eres el guitarrista? De acuerdo. El teclista escribió una canción también. El By the Strange Path of Destiny la escribió el teclista. El otro quiere escribir tal. Genial, ¿vale? Pero tío, o sea, que me venga una persona que no tiene nada que ver del grupo y que me escriba una letra porque sí, yo no lo entiendo. Claro, o que, tú no te sientas capaz incluso de escribir una letra. Puedes ser un buen cantante, pero no un buen compositor o letrista. Exactamente, pero si yo he escrito ahí letras y están genial y todo perfecto, ¿por qué tiene que venir alguien ajeno? No sé, tío, era como, pero qué pasa, que no pinto nada. Y yo era como la cantante, bueno, venga, tú canta y calla, ¿sabes? Era una cosa, no sé, me sentía así un poco. Y fueron, ya te digo, no podría decir solo una cosa porque estaría mintiendo, ¿no? Fue un cúmulo de cosas. Luego a toro pasado ya sí que dices, joder, Si no, si, ahora no era mismo, para tanto. Si esto lo, sí, si lo hubiera gestionado de otra manera, sí era para tanto, pero lo podría haber gestionado de otra manera. Pero como soy yo, como dices tú, que soy un espíritu un poco más. Bueno, rebelde me refería en el sentido de ser tú la que te rebelases, no de sí, rebelde, sino sí, te rebelases ante las situaciones que iban pasando dentro del grupo, ¿no? Ese, pues si erais 5 o 6 dentro del grupo, pues a lo mejor la que dije, coño, esto no puede ser, oye, que esto no es así o tal, pues igual sí, el resto de banda estaba callado, pero era eras tú, siempre. Claro. No, no, era yo siempre la que decía, pero ¿de qué vais, tíos? Claro. Pero esto, ¿pero de qué vais? Y todo el rato, y os tengo que convencer para que toquemos aquí de teloneros de tal, aunque no nos paguen, ¿de verdad que os tengo que convencer? Claro. O sea, convencer a tu banda de que toque de telonero de un grupo gigante. Que os pueden solamente ver 5.000, 6.000, 10.000 claro, o 15.000, si es que es una animalada. Que no nos pagan nada más que los gastos. Hostia, joder, tío, como si tenemos que pagar nosotros, ¿me entiendes? Esa es mi filosofía y mil cosas. Pues que te lo den hoy, ¿sabes? A ver, no, sé, son muchas cosas. Yo no, sería una tonta si dijera que los guardo rencor para nada. No. De hecho, los echo muchísimo de menos y guardo un recuerdo súper bonito de ellos, ¿sabes? De Dartmoor y todo lo que hemos vivido. Pero es que luego hay otras cosas que no soportaba y no podía. Dije, para esto me voy. Bueno, Y bueno, y la sorpresa fue que me fui y se vinieron todos detrás. Digo, pues vaya. Mira, pues no me podías haber llegado antes, macho. Sé que parte del cuarto disco de Dartmoor ya estaba compuesto antes de que tú te fueste. Puede ser, ¿no? Estaba compuesto todo el disco. Vale, y la orientación del disco de musical tampoco te terminaba de convencer, ¿no? ¿Iban demasiado para el progresivo, qué crees? ¿O a parámetros menos power, menos veloces, menos heavies? Sí, a mí lo que me pasaba era que a mí yo veía como que teníamos que... ¿Cómo se dice esto? Guardar nuestra esencia de power metaleros, neoclásicos, todo lo que tú quieras, pero ya no estábamos en el 2001, ahora estamos en el 2000 y pico. Actualizarse un poco, ¿no? Claro, ir un poco, poquito a poco, pues oye, meter este tipo... No, era imposible, chico, que no era manera. Digo, pero bueno, un poco, yo no te estoy diciendo, ¿sabes? Simplemente estoy diciendo, como tú bien has dicho, que el segundo disco de Hall of the Olden Dreams no sea no sea luego de Gates of Oblivion, que no impacte tanto, coño, vamos a volver a impactar a la gente. Disco tras disco, año tras año, nos vamos superando. No cojamos y bueno, ahí está el disco, ¿no? Claro. Que bueno, el chaval que luego que cantó después de mí, pues el chaval hizo lo que pudo porque, claro, estaba compuesto para un registro mío y el chaval no tiene mi registro y le costó un poquillo cantarlo hasta que se adaptó y luego ya lo hizo bastante mejor, ¿sabes? En eso sí que quiero romper una lanza con él porque las canciones estaban compuestas para mi voz, ¿no? Sí, bueno... Y bueno, se metieron un poquito con él y no... No es justo, pero eso tú sabes, Elisa, que ha pasado prácticamente incluso con cantantes como Bruce Dickinson tras Paul Di'Anno, ¿sabes? O sea, si se meten con Bruce Dickinson detrás de Paul Di'Anno, pues ya da igual que digas, ¿no? O sea, que en ese aspecto es una cruz que vais ya a llevar los cantantes cuando sustituáis ya un clásico o un personaje importante dentro de un grupo. De todas maneras... Yo voy a valorar mucho el trabajo de Alfred, ¿no? Que es el cantante que entró por ti en Dartmoor. Sí que a mí la banda me dejó de interesar un poco porque sí que van a parámetros un poco demasiado progresivos, le quitan bastante caña. Pero bueno, eso es un punto y aparte. Pero ¿no te has quedado con la sensación de que Dartmoor hubiese sido, no por el mérito que haya podido tener el grupo a posteriori sin ti, sino, claro, tu banda, Dartmoor... No tu banda, el Dartmoor ya tenía un nombre, sí, estaba cogiendo una fuerza fuera de España también importante, os estabais ya sentando en sonido, empezabais ya a tener interés por festivales, incluso por casas discográficas más grandes que haráis. ¿Te queda esa sensación a veces? Hombre, claro, yo te digo una cosa, creo, no sé, vamos a decir al 99%, que siempre está el 1% sí, ese ahí de, ¿no? Pero yo creo que según cómo iban las cosas y el que cada vez estábamos dando un paso más hacia adelante como banda, como compositores ya, como todo, y lo que se nos estaban ofreciendo y tal, yo creo que si yo hubiera seguido en la banda y dar, bueno, no solo yo, porque la labor de Albert como compositor es impresionante, sí, ha compuesto unos temazos, Beyond the Fire, Silver Lake, sí, es tu favorita, sí, etcétera, etcétera. Sin esto tampoco hubiera sido. O sea, si toda la banda se hubiera unido y hubiera quedado como es, ahora, en este momento, yo creo que seríamos una banda de referencia, una banda grande. Sí, bueno, 15 años después, los dos discos esos continúan siendo... Seríamos. Sí, claro, muy malos tendríamos que haber hecho las cosas, ¿sabes? Tú imagínate que a mí, yo he estado escuchando hoy de nuevo esos dos discos, ya llevo tiempo escuchándolo un poco para preparar un poco la entrevista y eso, y tener de nuevo fresco, aunque son discos que habitualmente escucho, y es que continúan sonando igual de frescos que el primer día. We'll be right back. Sí, yo también me los pongo a veces y digo, hostia, se me pone la piel de pollo, ¿eh? ¿Es tu disco preferido, el de Hall of the Olden Dreams? ¿Eh? ¿Es tu disco preferido de tu carrera, el de Hall of the Olden Dreams? Sí, es mi favorito. Sí, es tú. Bueno, de mi carrera es The Hall of the Olden Dreams y el Of Wars in Assyria de Fairyland. Vale, vale. Esos son mis favoritos. Bueno, por cierto, cambiando de chip, es... de ese disco con Fairyland es antes de dejar tu Darkmoor, o sea, pasamos de Darkmoor a Fairyland. ¿Cómo entras en Fairyland? Pues en Fairyland resulta que cuando grabamos el The Hall of the Olden Dreams, unos niños de 17 años están como locos con este disco y bueno, pues yo soy su cantante favorita, tal y cual, y entonces ellos componen, pero ya más rollo Rhapsody y tal, y no tienen banda, o sea, no tienen cantante, porque claro, ahí en Niza no hay heavy metal, ¿sabes? Es una locura. Y dijeron, mira, vamos a mandarle un mensaje a Elisa, porque como es nuestro ídolo, ¿sabes? Dice, ¿y si nos dice que sí? Porque esto me lo cuentan ellos, ¿eh? Y oye, ¿y si nos dice que sí y tal? Y bueno, cuando me mandaron la maqueta cantada por Wildrick, que está subida en YouTube, y yo lo escuché, esa maqueta que está en YouTube, es la que me mandaron a mí. Y cuando yo la escuché, dije, madre mía, madre de Dios, esto es otro salto más para mi voz. Porque ahora esto no tiene nada que ver para cantarlo como canto en Darkmoor. Claro, porque tienes que irte a parámetros más de cantantes que estábamos hablando antes. Exactamente, exactamente. Ya no puedo ser tan bruta a veces, claro. Tengo que ser muy elegante, muy... Sí. Bueno, entonces, claro, yo dije que sí. Dijo, venga, va. Voy a... Ellos me llamaban para... ¿Cómo se llama esto? Para colaborar en un par de temas. Pero cuando llegué allí, canté los temas, me dijeron, por favor, cántanos todo el disco. Esto no puede ser. Solo dos canciones. Y me quedé ahí un mes entero y en Niza les grabé el disco y nada más grabarlo lo presentaron a me parece que ya está desaparecida, NTS se llamaba una de las mejores francesas. Correcto, esos han distribuido hasta Angra y todo, exactamente. Sí. Exactamente, estos nos dijeron que sí al segundo y nos prepararon una pedazo de gira junto a Camelot, junto a Sonata Ártica, por toda Europa, impresionante, de festivales, del Sweden Rock y de bueno, o sea, eso fue una locura total, o sea, y eso estaba con Darkmoor y a ellos no les gustó. Ya. No les molaba nada. O sea, una cosa más, ¿no? Por decirlo de una manera. Tío, si tú... O sea, pero que puedo sostener las dos cosas, que no hay ningún problema. Pues no les hizo nada de gracia tampoco que yo cantara con Fairyland. Bueno. digo, bueno, pues nada, chicos. Bueno, pero esa época entonces supongo que sería, aparte de eso, sería súper feliz para ti, aunque dentro de lo que cabe te tuvieses tus problemas con Dartmoor. También te darías cuenta un poco lo que sería estar girando con Fairyland. A lo mejor estabas disfrutando como hacía tiempo que no estabas haciendo con Dartmoor, y también te haría darte cuenta de eso, ¿no? Y decir, coño, hasta aquí. Podría ser. Pues Quique, mira, te lo digo una cosa, nunca me lo había planteado, pero tienes toda la razón, porque tú sabes lo que es que en tu banda no te valoren. O sea, a mí me llegaban a decir, mira la cantante de tal que bien canta, o el cantante de tal, tú no podrías hacer esto nunca. Estas cosas me las decían. Y yo, claro, me venía abajo. Y irme de gira con una banda que estaba constantemente diciéndome, eres increíble, Lisa, qué bien has hecho el concierto. Yo no me lo creía, yo estaba diciendo, madre mía, aquí me valoran, ¿no? O sea, ven que soy buena cantante, oye, pues a lo mejor canto bien, ya. Yo ya empezaba ya a pensar que, oye, ya después de haber grabado con Dartmoor y todo, que todo el mundo me decía que cantaba muy bien, yo empezaba ya a creérmelo un poco, digo, a lo mejor canto bien, ¿sabes? O sea, puede ser. Te mirarías delante del espejo, soltarías cuatro y tres, y dirías, pues no está mal, no está mal, sí. Oye, claro, tío, ya, yo ya me a un clavo ardiendo me agarraba. Eso que me estás diciendo tú, de sentirte un poquito poco valorada, no igual de la misma manera, hace un tiempo le hizo una entrevista escrita a Aileen, ¿no? No sé si la conoces, fue cantante de Sirenia unos años. Uh-huh. Y sí, poco antes de que Morten Veland, que es el fundador de los Sirenia, la, por decirlo de una manera, la echara del grupo, ¿no? Pues le hacía eso, ¿no? Le estaba comentando sobre una corista que había en Italia, una cantante que lo estaba haciendo muy bien, ¿qué tal? Y ella me contaba que se estaba sintiendo así un poquito, diciendo, ostras, ¿qué me quiere decir con esto, no? Y bueno, lo que pasa a veces, ¿no? Que llega el momento y luego echas atrás la vista y dices, ya sé por qué era. Qué triste, ¿eh? Claro, claro, pero lo triste es que a mí me decían esto, pero estando, a mí, cuando yo me fui, vamos, me estuvieron llamando, no te vayas, por favor, esto. O sea, no, a mí nunca me ha querido echar, pero sin embargo, sobre todo uno de ellos, es que estaba constantemente comparándome con otros cantantes, y tú no haces lo que hace este y no llegas al agudo que hace este, ¿a que no haces esto? No, vale, a lo mejor no hago esto, pero hago esto y él no lo haría. Bueno, así todo el rato. Bueno. ¿Y dónde vas ya con la edad que tienes? Pero bueno, o sea, unas cosas que a mí al principio me sentaba muy mal, porque claro, un cantante es muy mental, como sí, a un cantante le vengas abajo no te hace el concierto, ¿sabes? Es verdad. Y me lo han hecho pasar mal, la verdad es que sí. Bueno, decimos que os separáis, decides ir por tu cuenta sin en principio tener un grupo que hacer, ¿no? Pero nos encontramos al poco tiempo con la sorpresa de que media banda de los Dartmoor aparecen junto a ti con Dreammaker, ¿no? Y con un estilo musical que relativamente da no llega a ser una vuelta de 180 grados, pero sí que se aleja relativamente mucho de lo que eran Dartmoor, ¿eh? Pues sí, porque es lo que te digo, ¿no? Yo creo que se plasmó un poco ahí en los dos discos de Dreammaker, bueno, y el tercero que está grabado, que al final no salió, esa rabia que ya teníamos, ya algunos miembros de la banda pensaban como yo, sentían como yo. Y yo creo que ahí se plasmó un poco, era como, mira, me quiero liberar, ¿sabes? Es como cuando no te dejan salir de casa y un día ya te dejan y te pillas el coma etílico, ¿sabes? ¡La mierda! Yo creo que fue un poco esto, ¿sabes? En plan, mira, estamos hartos ya de todo y tal. Y sí, no fue un giro brutal, pero sí que se nota ahí un cambio. Bueno, allí influencias mucho más noventeras de finales de esos años, mirando hacia Norteamérica a principios del 2000, miramos a grupos más tipo, sin llegar a eso, ¿no? Pantera y cosas así, ¿no? Claro, nos gustaba mucho también. Es que claro, cuando te gusta el power metal, pero también te gustan otros estilos, pues es lo que pasa, ¿no? Es lo que me pasa a mí con mi disco en solitario. Yo ahora pues escucho muchas cosas, Five Fingers, Death Punch o Amorphis, sigo escuchando a mis Judas. Entonces claro, todo eso, quieras que no, lo llevas dentro y cuando estás componiendo te sale, ¿no? Inconscientemente. Tell me that I can't. Claro, bueno, de todas maneras, con Dreammaker sí que continúas teniendo cierto éxito. No sé si llega al nivel de Darmour, creo que en España no. Sí, en Asia continuáis teniendo bastante éxito. Cuéntame un poco cómo fue el verte todavía valorada fuera de España con un grupo nuevo, aunque media banda fuese de Darmour, y continuar todavía haciendo giras bastante, bastante interesantes, ¿no? Pues sí, la verdad es que Dreammaker fue una apuesta. Claro, la gente yo creo que se pensaría que íbamos a hacer Darmour 2, ¿no? Porque se va la cantante y media banda de Darmour y claro. Bueno, pues mira, como pasó en su momento, ¿no? Con Warcry y tal. Pero claro, al no ser así, pues claro, otra vez tienes que volver a empezar de cero. Cierto es que nuestra popularidad en otros países fue enorme, como siempre. Y aquí en España pues nos seguía costando, pero bueno, íbamos haciendo, estábamos tocando continuamente casi todos los fines de semana. Y la verdad es que ahí fue donde yo tengo que reconocer que me di cuenta que tenía que pensar como Elisa C. Martín. Porque dije, no puede ser, porque es que banda que me meto, banda que se va a la mierda, tío. Porque esto, ¿qué pasa, tío? Tengo el cirio aquí, a lo mejor el gafo soy yo, ¿sabes? Ya te lo empiezas a plantear y dices, ¿qué coño, qué pasa, no? Y digo, mira, yo voy a pensar en mí. Y fue cuando ya empecé realmente a desear hacer yo mi disco en solitario, controlarlo yo todo, hacerlo a mi manera, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y porque yo veía que la gente ya en los conciertos decía Elisa, Elisa. Y cuando salía, oye, Elisa, Elisa para arriba, ya era Elisa para arriba, Elisa para abajo, ya independientemente si cantaba en Feriland o donde cantara, ¿sabes? Y entonces ahí fue donde pensé, hostia, la gente parece que me tiene cariño y que me aprecia como cantante, claro, ¿no? Y digo, pues esto me gusta, voy a intentar hacer algo con ello, ¿no? Bueno, pero el problema un poquito en Dreammaker viene, yo he escuchado y he leído varias cosas, ¿no? Una es que te pasa relativamente parecido como con Darmour, ¿no? En algún aspecto, no sé si en el aspecto compositivo, no sé si ahí llegas a tener problemas, pero sí a lo mejor con ciertas tonterías que podían ir pasando con el grupo, y tu decisión de irte a vivir a Cataluña, ¿no? Una, ¿por qué decides irte a Cataluña? Y dos, ¿por qué te vienen esos problemas con el grupo? Pues mira, en la banda, como se vino pues el 80% de la banda, bueno, vamos, menos dos músicos, se vinieron todos, pues en el pack entraba una de estas personas como conflictivas que me llevó, es que era como un amor-odio, yo le quería tanto como le odiaba, ¿no? Y pero claro, esta persona tenía sus gilipolleces y sus tonterías, y a mí, venga tía, que entre todos le controlamos con no sé cuánto, venga vale, no sé qué, ¿sabes? Y claro, yo tengo mucho aguante hasta que ya dejo de tenerlo, ¿no? Y sí, se empezaron a pasar chorradas y movidas. Entonces, ¿qué pasa? Que como toda mi familia siempre ha vivido aquí en Cataluña, yo venía mucho, ya te lo explicaba antes, sí. ¿Qué pasa? Que yo dije, mira, yo cuando me fui a Londres me fue muy bien, yo ahora me estoy empezando ya a agobiar, yo me voy a ir a Cataluña, busqué un punto en el mapa, dije, mira, esto parece tranquilito, ¿sabes? Y les dije a ellos, digo, mira, yo me voy a ir a vivir fuera de Madrid, yo no soporto más esta ciudad, yo me quiero vivir en Cataluña. Y me dijeron, joder, ¿pero cómo vamos a hacer? Digo, joder, tío, hay un AVE, ¿sabes? Yo... No, tío, bajo dos o tres veces al mes, yo no tengo ningún problema, yo me lo pago, ¿sabes? Y ensayamos y qué tal, no sé qué. Y no les entraban cojo. En razón. No entraban en razón, digo, bueno, pues mira, yo voy a hacer lo que me da a mí la gana, ¿sabes lo que te digo, no? Y prefirieron abandonar el grupo, sí. O sea, el grupo deja de existir, ni siquiera hay un intento de conseguir un vocalista nuevo ni nada. No hubo ni un solo intento de intentar trabajar el grupo estando yo viviendo aquí. ¿Y el tercer disco? ¿Qué pasó con el tercer disco? Pues el tercer disco está grabado. Está grabado en mi voz, todo, ¿eh? Está todo perfectamente. Además es un discazo muy guapo, no es porque yo lo diga, pero es un discazo. Espero que algún día podamos sacarlo, si les convenzco, para que por lo menos enseñarlo, ¿eh? Lo típico de colgarlo en YouTube para que veáis lo que sería, ¿no? Y no lo llegamos a sacar porque rescindimos el contrato con Arise. Ostras. Así, claro. Joder. Ellos seguían queriéndonos, pero fueron ellos y dijeron, pues no, mira, ya no. Y tal, vamos a buscar otra cosa y tal. Y al final se fue todo diluyendo y se quedó en nada. Bueno. Y bueno. Sí, tras Dreammaker tienes un ligero parón. Yo aquí sí que te pierdo la pista por completo. Y revisando sí, ciertas entrevistas anteriores, pues que buscas en programas de radio y eso, que te interesas pues en páginas como iVoox y cosas de esas, y oigo una entrevista de cierto año 2012 de un grupo llamado Stone by Trackers con una cantante llamada Elisa, pero con un grupo que tiene un rock así angelino, un poquito escandinavo, tipo Macarreo, y la entrevista que escucho con Elisa es, pues, con una Elisa muy macarra. Claro, así soy yo. No, pues mira, ¿sabes qué pasó? Que resulta que, bueno, como ya sabes, que a mí me encanta ayudar a todo el mundo que puedo. Y resulta que cuando estaba yo aquí, y pues imagínate, después de toda la trayectoria que te estoy diciendo, después de Dartmouth, Dreammaker para arriba, Ferdinand también se separan, que se cabrean entre ellos, bueno, digo, mira, yo necesito un descanso, yo no sé qué hacer, ¿sabes? Entonces fue cuando desaparecí. Me quedé, personalmente estaba un poco como medio deprimida, ¿sabes? Era como, vaya coñi, ¿qué hago yo ahora, sabes? No que qué hago, sino necesito un tiempo de meditar, ¿sabes? Y me llamó un grupo, me dijo, oye, mira, que sabemos que cantas y tal y cual, nos echas una mano porque se nos ha ido la cantante, no sé qué. Y digo, venga, sí, ¿qué cantáis? ¿Sabes? Porque claro, llevaba tanto tiempo. Claro. Y era el grupo ese, Stone by Trackers. Y me acoplé a la banda para hacer los conciertos que tenía y tal, y a ellos les gustó un montón. Claro. Y digo, bueno, pues yo hasta que no encontréis banda, pues digo, mira, así voy entrenando mi voz también. Y me quedo con vosotros. ¿Y otro y tal. Registro? Exactamente, es que, ¿ves lo que te digo? Porque cada registro necesita un rollo, este rollo más macarra, más tal, el otro más de la otra, entonces a mí me interesaba como vocalista, ¿no? Y bueno, sí, hasta grabamos un EP y luego querían grabar un disco también, sí, un LP y todo el rollo, o sea que los chavales, pero vamos, nunca me lo tomé como algo, ¿sabes? Como mi banda de la vida, ¿no? Y no, no ¿y por qué en parte te dejaste el grupo? ¿Por qué no hubo esa grabación del disco? Porque creo que el grupo intentó funcionar un poco más de tiempo, incluso no sé si dejaste tú la banda o no sé qué pasó, pero creo que solo ha quedado ese mini LP, ¿no? Ese single con dos temas y ya está. Pues sí, solamente ha quedado ese tema, ese mini LP, y la verdad es que, ¿sabes esas veces que un grupo, que si uno empieza a dejar de venir a ensayar, que si el otro se va a vivir a no sé dónde, que y se van espaciando las cosas y al final dices tú, bueno, oye, mira, que yo voy a hacer mi disco en solitario, ¿sabes? Eso que, y así, no pasó nada en especial, eran gente súper guay, majísimos todos, pero no recuerdo yo con nada. Lo he escuchado poco, pero teníais un buen sonido, ¿eh? O sea, los temas tenían fuerza, contundencia y a mí no me desagradaba. No es un estilo que a mí me guste mucho, pero tengo que decir que a mí me gustó bastante, ¿eh? Lo que escuché. Sí, yo pues pienso igual que tú, ¿eh? No es un estilo que a mí me guste ni conozca para nada. O sea, yo me tuve que escuchar gente como Turbo Negro, Turbo Negro y toda esta gente, que yo de este estilo no conozco a nadie. Y me tuve que empapar de eso otra vez para poder cantar en esta banda y me vino muy bien, la verdad. Y los chavales componían muy bien, muy bien. Pero claro, un estilo que es que yo no estaba acostumbrada. Claro, tampoco. Tienes que desgarrar un poco más, ¿no? Hacer la voz un poquito más forzada en algunos aspectos y eso. Bueno, pero supongo que es algo que te ha servido para más adelante, ¿no? We'll be right back. Pero al poco tiempo, Hanka, que podíamos decir que es una banda que viene de Fairyland, te llaman a la puerta de nuevo, sí. ¿Fue así? Sí, mira, Hanka es un grupo que cuando Fairyland había dos líderes, y nunca puede haber dos líderes, no puede haber dos machos alfas. No, dos gallos en un, dos gallos en un gallinero. Claro, no sé. Eso es muy chungo, ¿sabes? Y es lo que pasó, que había dos gallitos y claro, se fueron a la mierda. Y porque si no, Fairyland es otra de esas bandas con las que, mira, si hubieras seguido en Darmur y en Fairyland a la vez, pues casi hubiera nada. Sido genial, ¿sabes? Sí. Hubiera sido guay. Hubiese sido Fabio Lioni del metal español, ¿eh? Sí, además que nos comparaban mucho a Fabio Lioni y a mí. Siempre sí. Decían el cantante y la cantante de power metal por excelencia. Yo te tengo, ¿no?, que decir que a mí Fabio Lioni, a pesar de las críticas que le han dado por todos los sitios, me parece un pedazo de cantante, pero como la copa de un pino, ¿eh? A mí el primer disco de Rhapsody fue una de las cosas que más me han impactado en mi vida musical. Ese tío ha marcado un estilo de cantar power metal, te lo digo yo, vamos. Te puede gustar o no, pero ese tío es muy bueno. Además sirve bueno. Para un roto y para un descosido, ¿no? Que lo hemos visto durante todos estos años. Oye, ¿te puede gustar o no? Porque el gusto ya... Oye, a mí me gusta Extremoduro y el cantante de Extremoduro es una mierda, pero... A mí también me gusta. Pero el cantante no es un técnico, pero me encanta. Pero esa voz le da a esa música. También hay que... Cada estilo de música tiene su particularidad, ¿no? Es como los grupos de death metal o de black metal, que a lo mejor te gusta mucho la música, incluso ciertos pasajes, pero la voz igual no es de tu agrado. Pero es que los gustos, macho, es que eso, para los gustos los colores, es que claro. Eso es así. Claro. Y sí, Fabio Lioni es una máquina. Claro. No, lo estábamos hablando por el tema de Hanka, que, bueno, que así te bien. Llaman a la puerta y... Pues cuando se rompió Fairyland, uno de los gallitos hizo Hanka. Y me dijo, oye, Elisa, ¿por qué no grabas el disco y tal? No sé qué. Y grabé un primer disco con Hanka. Que muy guapo, porque además es como metal étnico, ¿sabes? Mezcla todas las clases de pues yo qué sé, rollo de China, de Brasil, te mete, ¿sabes? Es como muy étnico. Él dice que el Wildrick, que es el líder, le dice que se llama Ethnic Metal. Digo, venga, vale, está pues a la otra. Pues Ethnic Metal, si a ti te gusta. Bueno, está el Hollywood Metal, el Ethnic Metal, exacto, ya hay de... Estaba la ilusión por el Ethnic Metal, ¿no? Y ahora hemos sacado el segundo disco, que el segundo disco es muy bueno, está bastante bien producido. Y ¿el Multiversal es el segundo? Sí, el disco no tiene ni un año, en diciembre hará un año, o sea... Y es un disco, de verdad, que estoy bastante orgullosa, están saliendo ahora cosas para el año que viene, para después de septiembre. Para giras por Europa y tal y cual, porque está teniendo muy buena acogida y es un... Es un disco en el que estoy realmente muy orgullosa y, ¿ves? Ahí, por ejemplo, en Hanka hay un líder y todos sabemos que hay un líder y se llama Wildrick. Vale. Pues Wildrick es el líder. Pues a tomar por culo. Él lo hace todo y yo lo acato. Claro, pero porque no es tu grupo, por decirlo de una manera, fundado por ti o... Claro, te involucras de diferente manera también, ¿no? A mí no me importa, a mí ellos me llaman y me dicen, Elisa, hay esto. Claro. Elisa, toma letras, cambia lo que quieras, ¿vale? Pero ellos son los que hacen, o sea, bueno, él es el que hace todo. Claro. Y el que decide, y el que hace, y el que pone, y el que quita, pues genial. Claro. ¿Sabes? Y yo no quiero controlar nada. Si... Sabes tu rol, claro. Exactamente, tú lo has dicho, yo sé mi rol, pero si mi rol es que estamos todos en una banda, no. Entonces, con Hanka, pues lo que te digo, estoy muy contenta. Y lo bueno que tengo es que puedo seguir cantando power metal con ellos, que es un estilo que me encanta y con el que todo el mundo me conoce. Y luego con mi disco en solitario, pues explorar una vez más unos nuevos registros. Claro, yo el primer disco de Hanka no he podido conseguirlo, ¿no? He visto alguna cosa por internet en YouTube y eso, pero el disco por internet tampoco, no hay mucha posibilidad de haberlo podido conseguir para poderlo escuchar. Pero este segundo disco, que pusimos alguna canción en uno de estos programas que tenemos de Rock Entre Amigos, ¿no? En uno de estos de secciones, y a mí me gusta, pero el power metal en los últimos años tiene un problema, ¿no? Elisa, yo soy quien me gustaría hablarlo contigo antes de terminar el programa, ¿vale? Estamos hablando que el power metal tiene una ascensión en los 90, ¿no? Con grupos como antes hemos hablado, Blind Guardian, Angra, Stratovarius, etc., Sonata Ártica, Nightwish, ¿no? Llegan los 2000, hay una evolución bastante grande, el power metal es un estilo de música que tiene muchas sinfonías, ¿no? La mayoría de grupos empiezan a meter temas sinfónicos, se hacen muy progresivos, neoclásicos, empiezan a coger muchas variantes. Entonces, la primera sensación cuando escuchas un disco de power metal de cualquier grupo, sobre todo nuevo, es eso de decir, hostia, otro disco de power metal, ¿no? Sinfónico, ¿no? Y te cuesta empezar a apreciarlo, ¿no? Porque te da la sensación de ser una repetición de esquemas de todo lo que has estado escuchando estos últimos 15 años. Pero, por ejemplo, el de Hanka, yo cuando empecé a escucharlo digo, hostia, no está mal, ¿no? Pero esas guitarras que tienen muy duras en el fondo, cuesta empezar a apreciarlas, ¿no? Elisa, por ejemplo, o tú, Bel. Sí. Esas variaciones que tienes, la primera escucha, me cuesta apreciarlo hasta que no adentras más en el disco y empiezas a notar esas variaciones que tienes con la voz, cómo empiezas a cantar más fuerte en algunos temas y luego empiezas a tener más melodía, como con Darmur o con otros, o como a lo mejor con Fairyland en ese primer disco que editasteis, ¿no? Y ese es el problema que estoy viendo yo en muchos grupos, en muchos discos de power metal, ¿no? El poder apreciar esa variedad y esa riqueza musical que tiene ante todos estos años que hemos tenido de saturación de power metal. Claro, cuando nosotros empezamos con Darmur, lo que habíamos mamado era muy poco, entre comillas. Teníamos de referencias tres grupos, cinco grupos, sí. Statovarius, Angra, Blind Guardian, ¿sabes lo que te digo? Tal, sí. Sí, Halloween y pocos más, sí. Ya te digo. Entonces, ¿qué pasa? Que sin querer tú hacías tu propio estilo. Claro. ¿Sabes? Y no era algo calcado, no cogías y calcabas a Blind Guardian, porque en realidad tampoco estabas tan saturado de bandas. Entonces, claro, sales tú y es como algo nuevo, ¿no? Vamos a decirlo así, con tu propio sonido, incluso porque cuando salió Darmur no tenía nada que ver con Angra, pero sí tenía relación, no tenía nada que ver con Sonata, pero sí que se podía tocar, sí, con Sonata, me estoy explicando. Claro, pero Eli, claro, en ese aspecto, ¿sabes lo que pasa? Que en los 90, sí, que es los grupos que estamos hablando, es que aunque la base fundamental de, a lo mejor Halloween podemos dejarlos un poco aparte por ser, sí, relativamente, sí, los fundadores de ese, sí, movimiento, sí, ¿no? A lo mejor sin querer, pero sí. Blind Guardian, que cogen eso, Angra, que cogen un poquito más del toque progresivo, incluso un poco sinfónico, y Stratovarius, que lo coge más neoclásico, estamos hablando tres grupos con la misma base, pero en el fondo muy diferentes. Sí. Cosa que en el 2000 sí. No pasa. Es más todo más parecido, ¿no? Porque es normal, ¿no? Claro, pues eso es lo que estaba intentando explicarte, que de repente tú haces Rhapsody, tú escuchas Rhapsody, claro, y salió Fairyland, que ya estaba muy influenciado por Rhapsody. Correcto. Y a no ser que le quites un poco el rollo de la fantasía y sepas que canta una mujer, es casi una copia, sí, vamos a decirlo entre comillas, ¿vale? Ya estaban muy mamados con ese disco, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que te digo? Ahora, en los tiempos que corren, es que hay tanto power metal, que es que lo que dices tú, oyes una banda y dices, vale, otra más, venga, ahora, Twilight Force, vale, sí, venga, ahora, no sé qué, vale, sí. Es que todas cuestan, y Amka, bueno, pues es una banda que, claro, como canto yo, no soy muy objetiva, porque, claro, yo al tener que hacer las melodías y tener que estar ahí trabajándome el disco, pues claro, yo lo veo diferente, pero puedo entender perfectamente lo que me dices, que es como si escucharas un grupo más. Y sí que tienes que fijarte bien, a ver, quiero escuchar la voz, o quiero escuchar, mira, ahora entiendo esto. Claro. Yo te entiendo, lo entiendo perfectamente, y es por lo que te digo, hay una saturación acojonante. ¿Pero no te da la sensación a ti que ahora como que a la gente le gusta mucho el power metal? O estoy yo flipada, es o guturales o power metal. Muy melódico todo o todo muy gutural. No sé, me da esa sensación, macho. Estoy viendo una cosa, ¿no? Y es, y me lo dicen mucha gente de grupos, ¿no? Que nos estamos relativamente exclusivizando mucho en subgéneros, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta el death metal, ¿no? Y el death metal es uno de los movimientos que más ha crecido, ¿no? Con grupos como Arch Enemy o a lo mejor, pues, In Flames, aunque han variado mucho de estilo. Grupos de ese estilo. O Amon Amarth, por ejemplo, ¿no? O Ensiferum. Sí. Grupos que ese death metal lo han cogido y han ido adaptando así, pues, toques folk, toques viking, tal. Eso ha crecido mogollón, ¿no? Y ha creado ahí un sector. Entonces, hay otro sector que es el norteamericano, ¿no? Eso que estamos hablando, Five Fingers, Avenged Sevenfold. Pues ese estilo, correcto, ¿vale? Y entonces hay otro grupo de gente que se ha ido hacia esa rama, que es más numerosa. Luego estamos los más puretas, ¿no? Entre comillas, los más puretas, que podemos aceptar más el power metal. Entonces, el power metal creo que está aceptado, pero en un núcleo más reducido que esos death metaleros o esos norteamericanos, ¿no? Ese metal más vanguardista o tal, bueno, ¿no? Sí, tienes razón, porque ahora que lo dices tienes bastante razón, porque de mis alumnos, por ejemplo, es que todos quieren que les enseñe guturales, claro. guturales y todos ahí death metal y todos es el viking metal y todo, hay mucho de esto y en el gimnasio lo mismo, en el gimnasio que estoy, en, que aprovecho para decirlo, en Strongman Tarraco, que son todos unos vikingos, pues aquí en Tarragona. sí, ahí todo el rato están poniendo death metal, y si no, pum, se van al otro extremo, al rollo más americano, Five Fingers de Punch y todo este tipo de pues música, y tienes razón, la verdad es que, y luego ha quedado como un sector que yo sobre todo veo mucho sudamericanos, que es el power metal a saco. Además, el sudamericano, ya el escuchante sudamericano siempre ha amado mucho ese power metal que hemos hecho aquí en España con Avalanche, Warcry, sí. Incluso Darmur esa cantidad de grupos. Pero mira, cogiendo lo que estamos hablando, ahora cogemos un festival, por ejemplo, y vemos en primera línea pues, los grandes de siempre, ¿no? Incluso vamos a poner ahí un grupo de power metal que es Nightwish, ¿vale? Y a partir de ahí, de medio escalón para abajo, ahí en medio, por debajo de incluso grupos de death metal, de metal norteamericano que estamos hablando y eso, empiezan a estar la siguiente línea, ¿no? Que son grupos con bastante éxito, que llevan ya sus años, que deberían de haber explotado más, como son Powerwolf, Camelot, pero están en esa línea, esa tercera y cuarta línea. No llega a estar... Verdad. Me da la sensación de que el power metal se ha quedado en un nicho, ¿no? Que ha tocado ese techo con grupos como Blind Guardian, Nightwish, lo que estamos hablando, y luego el resto ya se han quedado ahí. Es como si hubiesen quedado tarde, ¿no? Hubiesen llegado tarde, incluso grupos como Angra, ¿no? Que se ha quedado ahí. Y es una pena, ¿no? Porque son grupos con calidad. Vosotros, los Hanka, en estos momentos Hanka o Darmur. Darmur, por ejemplo, ¿dónde los vemos a Darmur hoy en día? ¿Eli? Ya. ¿Sabes? Sí, ¿a quién vemos en España de grupos de power metal si exceptuamos a Warcry, que ya no lo son? Dime un grupo de power metal que podamos ver en una línea decente. No, podemos ver grupos detrás como Angelus Apatrida, Crisix, grupos modernos de death metal así variado con melódicos, no sé. Pero, por ejemplo, Diabolus in Musica, que me parece uno de los mejores grupos que ha salido en los últimos 20 años en España, no está en ningún festival. Nada, sí, es verdad. Vale. Y sin embargo... Mucho thrash metal ha habido hace... Sí. ¿Verdad? Mm. Sí. Sí, tienes razón. Sí. No sé, chico, la verdad. Pero bueno... Espero que... Parecía... Hubo una ráfaga de tiempo que parecía que el metal ochentero venía otra vez. Sí. Luego sí. No, luego... No sé, tío. Pero, hombre, el metal ochentero ha venido otra vez por ACE, por Iron Maiden, por Judas Priest, pero no hay una generación bajo que resguarde ese true metal, entre comillas, ¿no? Esos Manowar... Yo creo que ese heavy metal no hubiese renacido sin la vuelta de sus hijos pródigos, ¿no? Por ejemplo, con Bruce Dickinson o Judas Priest o Rob Halford con estas reuniones, ¿no? Claro. Sí. Y eso es lo que le ha dado vida de nuevo un poquito a eso, pero si exceptuamos eso, Elisa... Hostia, tío, es que tienes razón, maldita sea. Hostia, qué putada, lo llego a saber, no te digo nada. Ya, tío, me ha dado aquí todo el bajón, macho. Pues no podemos finalizar así, ¿eh? Qué va. Bueno, Elisa, la verdad es que me sabe mal, llevamos ya cerca de hora y media hablando. Supongo que tendrás cosas que hacer, yo también, yo tengo una mujer que atender, que también creo que tienes una mujer que atender. Ha entrado aquí antes por la puerta, la rusa me ha mirado así, madre, como diciendo, esto va para rato, ¿no? Venga, digo, hostia. Con una mirada así suficiente. Así que las mujeres nos matan. O sea, tú estás sufriendo lo mismo que yo, ¿eh? La mirada de esa mujer, esos silencios. Sí, esos silencios son muy chungos. Joder. Y esas preguntas retóricas, ¿no? Que no sabes qué contestar, que la vas a cagar de todas las maneras. Y sigue, ya te callas, di algo. Y digo, Dios, ¿qué digo? Elisa, estoy súper contento, me ha encantado, he disfrutado como un enano. Lo que nos ha quedado por hablar y ese futuro nuevo disco en solitario que vas a editar, si quieres, lo dejamos para septiembre o octubre, para cuando tú quieras, y volvemos a escucharnos, ¿no? Claro que sí, porque me va a encantar contarte de lo que estoy haciendo, con quién lo estoy haciendo y todo. Así que, y así tenemos una excusita, ¿no? Para volver a hablarnos. Además, y ya no solo hablar de tu disco en solitario, porque sí que un tema que se me ha quedado por hablar es la mujer dentro del heavy metal, ¿no? Y quiero que me lo cuentes la próxima vez. Así dejamos al oyente con esas ganas. Venga, hecho. Vale, Eli. Quique, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Ha sido, la verdad, una de las mejores experiencias que he tenido y para mí, solo tener cosas de estas, para mí el podcast este vale todo el dinero del mundo. Sí, hombre, ya verás cómo va a salir, que te cagas. A ver, pues, hasta la próxima, Eli. Un besazo, Quique. Adiós. ¡Mua! Que decir tras esta charla que he tenido con Elisa, que me ha parecido absolutamente una maravilla, y recordaros que podéis comunicaros con nosotros tanto por vía email con rockentreamigospodcast@gmail.com como por iVoox y como no la página de Facebook Rock Entre Amigos Podcast. Sin más, despedirme de vosotros y hasta la próxima. Este ha sido vuestro amigo Quique Maiden y esto es Rock Entre Amigos.